Nada peor que sentir miedo o temor, ¿verdad? Es esa emoción primaria que nos angustia y que sentimos ante un riesgo que puede ser imaginario o real. No es una agradable sensación, porque a nadie le gusta sentirse presa de una amenaza. La mayoría de las veces el miedo desaparece cuando el peligro es superado. Lamentablemente también hay miedos difíciles de eliminar. Son irracionales y patológicos hacia alguna cosa u objeto. Son las fobias y generan temor, disgusto, desaprobación, prejuicio, odio, discriminación u hostilidad. Se conocen por ahora más de 60 fobias. Numerofobia es el miedo a los números. Zoofobia es el temor a los animales. Venustrafobia es el miedo a las mujeres hermosas. Rupofobia es el miedo a la suciedad. Xenofobia es el temor o el desagrado en contra de los extraños o extranjeros. Nictofobia es el temor a la oscuridad. Leucofobia es el miedo al color blanco. Laliofobia es el miedo a hablar a otros o al público en general. La gamofobia es el horror al matrimonio. La cacofobia es el miedo a la fealdad. La autofobia es el miedo de quedarse solo. Y estos son tan solo algunas de las fobias de la inmensa mayoría que existen. A finales del 2008, se conocieron estudios en Gran Bretaña sobre un nuevo miedo, la nomofobia o la no móvil fobia, o la fobia o miedo a estar sin el móvil. Ese es el nombre de un síndrome que afecta a las personas que no logran permanecer alejadas de sus teléfonos celulares. Es la última de las enfermedades provocadas por las más modernas tecnologías. Según los expertos, la persona que sale a la calle sin tener en mano el celular, siente inestabilidad, agresividad y dificultades de concentración. Los primeros estudios revelan que la nomofobia afecta al 53% de los usuarios de teléfonos celulares y que los hombres la padecen más que las mujeres. Un 48% de las féminas experimenta ansiedad cuando queda poca batería o cobertura en su móvil, mientras que ese mismo malestar ocurre en el 58% de los varones. Nos agrade o no reconocerlo, necesitamos demasiado de la tecnología en general y mucho del teléfono móvil en particular. La vida social, amorosa, familiar y laboral y la identidad parecen depender de este aparatito inteligente. Más de 5.000 millones de teléfonos celulares son usados en todo el mundo y la gente comienza a usarlos a muy corta edad. Al parecer, lo que antes era un lujo, hoy es un artículo de primera necesidad. No podremos vivir sin el celular, pero al menos tratemos de usarlo para acortar distancias y no para alargar dependencias. Muchísimas gracias por su atención.